teníamos preparado para hoy, hablar de la violencia en el noviazgo. Y tiene que ver también con esta terrible noticia que hemos visto en los diarios de ayer, particularmente de un caso en Santa Rosa, ¿no? Sí. Donde una pareja que en realidad no estaban casados, esto porque después lo digo, porque después cuando a la hora del juicio no hay la consideración del vínculo del marido, pero hay una relación entre la pareja, que se había separado circunstancialmente. La mujer termina siendo en esta separación violada por su expareja, juicio, condena, en todo este proceso que lleva adelante la justicia hay un acercamiento que particularmente favorece el defensor del agresor. Bueno, terminan en un acuerdo frente a este delito de advenimiento que se llama, que vamos a empezar a trabajar para que desaparezca de esta posibilidad judicial, y de pronto es como que se acepta por parte de la justicia un perdón de la mujer y dice, bueno, no, me voy a casar con la propia persona que me agredió, entonces ya no hay delito. Se casan, más presionada por todo un entorno y la familia de él que por la decisión libre de la mujer de casarse, el hombre sale, va a la casa y esa misma noche muere la mujer a manos del hombre y de un cuchillo tramontina. Esto es para decirte que las cosas que venimos planteando en el programa, los temas de femicidio, son moneda corriente y tenemos que ser conscientes las mujeres. Ahora rápidamente decirte a la más joven, que esta violencia empieza desde el noviazgo. Si bien el noviazgo, el novio, la novia, no es una figura jurídica que contenga un resguardo, una garantía, una consideración jurídica en el Código Civil, sí, de hecho, es una relación donde las partes se profesan un afecto, pueden o no convivir, y es donde empiezan a manifestarse, de hecho, si hay violencia en esa pareja, y a veces anticipamos lo que puede llegar a ser una convivencia futura. Así que necesitamos que la mujer pueda conocer, interpretar pequeñas señales, pequeñas acciones, gestos, palabras, porque debe identificar este tipo de violencia, que si bien no se encuentra contemplada en ninguna ley, ni en ninguno de los programas que contemplan los casos de violencia familiar o violencia doméstica, sobre lo que se ha trabajado mucho en esta provincia, es una realidad, y que también jueces y operadores políticos y operadores del sistema, ¿no? De tanto de salud, de prevención, de asistencia a las víctimas, tenemos que incorporar. Y de esto han hablado la semana pasada distintos actos y encuentros y talleres que se dieron acá en la provincia. Pero rápidamente decirte, identifiquemos algunas conductas. ¿Qué pasa cuando el novio controla lo que haces, te exige explicaciones por todo, no quiere que tengas ningún secreto, o entiende que guardás secretos, entonces te acosa permanentemente? Revisa las pertenencias tuyas, el diario, el correo electrónico, y te impone trabas después del noviazgo para ver a familiares, amigos, cuando quieres saber con esos lujos detalles horarios, cuando estás en casa, cuando haces reclamos de la vida de la mujer y sobre todo en ámbitos públicos. También esos silencios cuando está enojado y no se pide disculpas, cuando se siente y se hace sentir a la persona sentimientos de lástima, pobrecito, que no es mi culpa, ¿qué le hice? Cuando empieza a presionar a la novia por la forma de vestir, de peinarse, de maquillarse, todos estos son síntomas que tenemos que empezar a conocer y a detectar, igual que el tema de los celos, que le vamos a dedicar todo un programa, desmesurados, a los celos desmesurados y controladores, que terminan siendo abusivos en la relación, y la verdad del amor implica respeto y confianza. Ojo con estas situaciones que se dan, que se ven, no lo justifiquemos, no hay posibilidades, por muy sentimiento de enamoramiento que tengamos, para no ver estas señales que pueden transformarse en algo muy peligroso aún para la propia vida. Alex, como verás, esto empieza desde muy temprano, a veces en las relaciones interpersonales de las parejas. Sin lugar a dudas, Alicia. Y aquí estaremos tratando de colaborar contigo y con todo tu equipo para, de alguna forma, encarar este tema que, a partir de lo que sucedió allí en General Pico, uno toma dimensión de la gravedad, del no tener conocimiento, ¿no? Porque yo ahora escucho el testimonio del juez y de los abogados y, bueno, es como que el balance es... Ya es tarde, bueno, el juez, ¿no?, se merece un juicio político, ¿eh? No vamos a solicitar a la Pampa que reaccione. Sí. Bien, Alicia, muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Alicia Comelli, aquí en Código Urbano.